El álbum debut de Metallica, Kill 'Em All, cambió las reglas del juego y es ampliamente aclamado como el punto cero del thrash metal. Pero si hay una canción en el disco que cristaliza la esencia de la banda y del floreciente subgénero, es la acertadamente titulada Whiplash. Esta se lanzó como el primer single del álbum el 8 de agosto de 1983. Y para ser más específicos o puntuales, Metallica lanzó por primera vez el himno de headbanging en vivo, me refiero a Whiplash, en octubre de 1982. Por entonces, su formación estaba compuesta por el cantante guitarrista James Hetfield, el baterista Lars Ulrich, el guitarrista Dave Mustaine y el bajista Ron McGovney. Whiplash apareció por primera vez en la cinta demo Metal Up Your Ass, una que se grabó durante el show de Metallica del 29 de noviembre de 1982 en San Francisco. McGovney, que tocaría su último concierto con la banda la noche siguiente, describió Whiplash como la canción más espectacular para mover la cabeza. En aquellos días, Metallica todavía cobraba una miseria por tocar en clubes húmedos y sudorosos. La letra de Whiplash es puramente autobiográfica y una etnografía de una subcultura naciente. Whiplash también ha ganado fans de renombre, tal es el caso de Kurt Cobain de Nirvana. Vino a uno de nuestros shows en Seattle en la gira Black Album, dijo Kirk Hammett a Rolling Stone en 2012. Recuerdo que en un momento estábamos tocando Whiplash y él me miró, hizo contacto visual conmigo y siguió golpeando el aire con el puño y me hizo un gran gesto con el pulgar hacia arriba. Yo le dije: genial, Kurt, sé que te encanta esta canción, esta es para ti. Y hablando de Kirk, hace poco a través de una entrevista reveló que habrá nuevo material, es decir, nuevo disco en puerta de Metallica. Opening track, Whiplash. The people it kills get up and kill. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com. La radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. El álbum debut, The Coroner, Rip, lanzado el 1 de junio de 1987, es un disco de thrash metal crudo y poderoso que muestra el sonido inicial de la banda, caracterizado por la velocidad, estructuras de canciones complejas e influencias de vanguardia. Esto es Reborn Through Hate, de la banda Coroner. Hola, ¿qué pasa, familia? Soy el Estepario Siberiano y quería tomarme un segundito para mandar un saludo muy fuerte a toda la audiencia del podcast de Sobre la Dosis y, por supuesto, también un abrazo muy fuerte a mi hermano Jonathan Montenegro. Seguid ahí aguantando y seguid haciendo toda esa labor que es indispensable para el mundo de la música. Un abrazo y cuidaros mucho. Chao. Cro-Max fueron uno de los actos más influyentes de la escena punk hardcore de la ciudad de Nueva York de los años 80. World Peace, tema que escuchaste, es parte de su álbum debut, The Age of Quarrel, y los escuchaste aquí en Sobre la Dosis. What's happening? This is Phil Demmel from Violence, formerly Machine Head, and you're listening to Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. Thank you. Locked down from a source of fear. Cause the devil will want to die. And the world is a tendency. We're the best in our dark Tennessee. What's up? This is Gary Holt from Exodus and formerly from Slayer, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Obey. Bye-bye. Fight for water. En los últimos años hemos tenido una gran explosión de juventud extrema en el mundo del heavy metal, con tantas nuevas bandas increíbles que surgen como un rayo. Una de esas bandas es de los Estados Unidos, The Black Speed Heavy Metal. Ellos son Interceptor de Charleston, South Carolina, que desde 2022 han estado constantemente profanando y envenenando con extrema violencia metalera. En el camino han lanzado algunos singles, demos y también una compilación, pero en realidad era cuestión de tiempo que llegara el turno de un álbum de larga duración. El 22 de junio de 2024, Interceptor finalmente lanzó su muy esperado álbum debut, Tales of Mayhem, que salió en vinilo y cassette a través de Motor Punk Records y digitalmente en Blitzhammer Records, y llegaron a Sobre la Dosis, no con este álbum, sino con su más reciente single, que lleva por nombre Fire. Han pasado 8 años desde el último álbum de larga duración de Nails, por lo que se te perdonará si piensas que muchas cosas habrán cambiado para ellos. Con una formación completamente nueva, salvo el fundador Todd Jones, y casi una década de ideas musicales sobre las que construir, la expectativa puede ser que Every Bridge Burning sea el comienzo de un nuevo amanecer. Pero en realidad, y como se puede ver por la portada similar, este disco se siente más como un continuo. Es casi como si Nails nunca se ausentó. Esto es Imposing Will the Nails. Hello, everybody. This is Michael. And Jessica. And we are the Grim Life Collective. And you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. And as always, happy Halloween. Spooky, spooky. Yeah. Hell es una banda estadounidense de grindcore de Ocean City, Maryland y el centro de Pennsylvania, que se formó en 2009 e hicieron acto de presencia con el tema The Illuminate aquí en Sobre la Dosis. Después de haber publicado el polarizante Infinite Granite hace 4 años, la gran incógnita era saber si Death Heaven iban a seguir distanciándose todavía más del metal en su siguiente disco o si iban a optar por una vuelta a las raíces. Pues la respuesta es que ni una cosa ni la otra y todo a la vez. En este disco, Lonely People with Power, los californianos recuperan su faceta más cañera con riffs a todo poder, blast beats y los gritos a Blackies de George Clark, pero no se desligan de aquello que cabreó a tantos de sus fans en su anterior disco. Las voces limpias, las guitarras shoegaze y las melodías dream pop. En efecto, Death Heaven han entendido que no tenían por qué renunciar a nada, sino simplemente integrar todos estos elementos con los que han ido jugando a lo largo de 15 años de carrera en un mismo álbum. En conclusión, este magnífico álbum, otro más para su discografía, demuestra que dar este paso tampoco entrañaba demasiada dificultad para ellos. Death Heaven nunca ha sido una banda de black metal purista, y en todos sus discos había alternado partes salidas del averno con pasajes celestiales en los que tiraban hacia el post-rock. Solo se trataba que Clark siguiera cantando en diferentes registros y que reprimieran su tendencia a hacer temas de más de 10 minutos. Sin más, esto es Death Heaven de su álbum Lonely People with Power. Escuchemos el tema Magnolia. Yeah. A lo largo de la historia han existido grandes dinastías en diversos ámbitos de la vida. Las diferentes realezas de los países, dinastías deportivas o literarias. Y la música también ha tenido sus grandes dinastías. En la del death metal melódico hemos tenido varios aspirantes al trono, pero creo que es justo decir que desde hace un tiempo los reyes absolutos del género son Arch Enemy. Y con su nuevo trabajo dejan claro que su sangre es real y la dinastía de la brutalidad les pertenece. Cerramos de ese álbum con el tema Vibre Libre, aquí en Sobre la Dosis. Hello, Jonathan. This is Alisa from Arch Enemy. How are you doing? This is a little fucking bonus. Motorhead, con el tema The Game, Triple H. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Time to play the game. Time to play the game!